Lunes 23 de agosto. Esperanza. Lo que la ley no podía hacer. Por buena que sea la ley ceremonial, la ley moral, o aún ambas, no puede hacer por nosotros lo que más necesitamos. Y eso es proveer el medio de salvación para salvarnos de la condenación y la muerte que trae el pecado. Para eso necesitamos a Jesús. Escucha Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. ¿Qué hizo Cristo que la ley, por su propia naturaleza, no puede hacer? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios proveyó el remedio al enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Cristo condenó al pecado en la carne. La encarnación de Cristo fue un paso importante en el plan de salvación. Es apropiado exaltar la cruz, pero en la realización del plan de salvación, la vida de Cristo, en semejanza de carne de pecado, también fue muy importante. Como resultado de lo que Dios ha hecho al enviar a Cristo, ahora es posible afrontar los justos requerimientos de la ley, es decir, hacer las cosas correctas que la ley demanda. Bajo la ley, Romanos capítulo 6, versículo 14, esto era imposible. En Cristo ahora es posible. Debemos recordar que hacer lo que la ley requiere no significa ganar la salvación por ese medio. Eso no es posible. Significa vivir la vida que Dios nos capacita para vivir. Significa una vida de obediencia, una en la que hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Una vida en la que reflejamos el carácter de Cristo. Andar, en el versículo 4, es una expresión idiomática que significa conducirse. La palabra carne aquí denota a la persona no regenerada, sea antes o después de la convicción. Andar conforme a la carne es ser controlado por los deseos egoístas. En contraste, andar conforme al Espíritu es satisfacer los justos requerimientos de la ley. Solo por medio de la ayuda del Espíritu Santo podemos satisfacer este requerimiento. Solo en Cristo Jesús hay libertad para hacer lo que la ley requiere. Fuera de Cristo no hay tal libertad. El que es esclavo del pecado encuentra que es imposible hacer el bien que elige hacer. Ver Romanos capítulo 7, versículos 15 y 18. ¿Cuán bien estás guardando la ley? Poniendo a un lado cualquier idea de ganar la salvación por la ley, ¿se cumple en tu vida la justicia de la ley? Si no es así, ¿por qué? ¿Qué clase de excusas pobres estás usando para racionalizar tu conducta?